Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Hoy, este día miércoles 14 de agosto de 2019. Y bueno, el día de hoy, cordialmente invitados todos a ser parte de este noticiario. Aquellos que tienen que compartir información cultural pueden hacerlo de 7:30 a 8 de la mañana en nuestro segmento de contacto ciudadano, marcando 2220-966. Nuestros compañeros Diego Salazar, Fernando Torres, listos para compartir con ustedes y poder compartir a través de la señal de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM la información que usted desea con todas aquellas personas que siempre están conectadas con nosotros. Además, queremos hacerles la invitación a todos para que, si no puede conectarse a las señales que les acabamos de indicar, pueden hacerlo a través de la www.casadelacultura.gov.es. Y otra más, descargue la aplicación para que usted pueda llevar la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la puede escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo hacerlo? Ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y de esa forma, pues usted puede descargar nuestra aplicación y de 8 a 9 de la mañana puede mirar a las personas que se dan cita acá a los estudios de la radio en nuestro Facebook. Ingrese como Radio CCE y de esa forma, pues usted podrá compartir si tiene alguna interrogante que hacer a nuestros invitados. Con muchísimo gusto, nosotros la pasaremos. Quito amanece con una temperatura de 11 grados, habrá una máxima de 12, una mínima de 7 grados. Quito se encuentra nublado en este momento, hay una probabilidad de lluvia de un 20%. Tome las precauciones usted al momento de salir de su casa. Mientras tanto, pues nosotros le seguimos acompañando a aquellas personas que están viajando, que están en la oficina, que están también de pronto en su casa disfrutando de un delicioso desayuno. Que tengan ustedes buen provecho. Vamos a seguir dándoles a conocer en los siguientes minutos qué pasa en las calles de Quito. Ampliamos algo del clima y a su vez también conoceremos qué pasa con las carreteras de salida hacia el norte y hacia el sur del país. Darío. Muy buenos días, amigos. Un fuerte abrazo a todas las personas que ya están con nosotros conectados en la señal de 100.9 FM y los 940 AM. Vamos a comentarles en esta mañana toda la información pertinente al ámbito artístico y cultural y también aquellas cosas que suceden en nuestras calles, en nuestro medio ambiente. El pico y placa ya está operando en la ciudad de Quito. Recuerde que hoy es miércoles, no circula si su vehículo tiene el último número en su placa 5 y 6. Desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y la segunda jornada de 16:00 a 19:30. El perímetro de su aplicación, como siempre le recordamos, limitado al norte por la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur Morán Valverde y cerramos al occidente con la avenida Mariscal Sucre. Tenga muy en cuenta esto. Novedades en las calles de la ciudad. Un accidente de tránsito obstaculiza el carril izquierdo en el sentido norte-sur. Esto en la avenida Eloy Alfaro y Río Coca en el sector norte, en el nororiente de la ciudad. Tenga precaución si está en el sector, tome vías alternas. En las imágenes podemos observar ya los agentes de tránsito en el sector y hay alguna aglomeración de vehículos que están en el lugar debido a este accidente. Puede tomar otras vías para que pueda llegar de forma puntual a su lugar de destino, como siempre nosotros le indicamos. Existía una vía cerrada en el centro de la ciudad debido a un trolebús que se encontraba averiado. Sin embargo, al momento ya está habilitada totalmente la vía en el sector. Puede hacer uso de estos ejes viales en el centro de la ciudad. En cuanto al clima, debemos señalarles, vamos a reconfirmar lo que nos señalaba ya Laura más temprano sobre las variaciones del clima. El INAMI, a través de su boletín meteorológico, nos indica que habrán lluvias de variable intensidad en la región amazónica y en el callejón interandino. Hoy en la mañana en algunos sectores del norte ya se pudo evidenciar presencia de chubascos, así como también un cielo completamente cubierto por nubes. Los vientos continúan bastante fuertes en algunas partes de la ciudad, así que también tenga en cuenta eso, ¿no? Eso son algunas de las novedades que les podemos señalar para hoy. En cuanto a radiación ultravioleta, en la parte interandina tendremos variaciones de 6 a 7 puntos, que está entre moderado y alto. En la región litoral, de 6 a 10 puntos. En la Amazonía, de 5 a 10 puntos. Y finalmente, en la parte insular, las encantadas Islas Galápagos, de 5 a 8 puntos. 7 de la mañana con 6 minutos, 7 de la mañana con 6 minutos y nos vamos a ver qué pasa en el ECU 911. Andrés. Muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a Zona Cultura. Hasta el momento el sector de Yaguana, Papayac, Tabaeza se permite la circulación de 12 a 3 a 1 de la tarde y de 6 de la tarde a 7 de la mañana. Las rutas alternas son Lago Agro y de Baeza y de Napura, Tena, Ambato y Quito. Las rutas de Pichincha, Napo y Orellana están completamente habilitadas. Se registra un siniestro de tránsito en Yumandi y Tena. El cuerpo de bomberos ya está operando en la emergencia. Al momento el carril de vía Tena Archidona está cerrado. Tomen las precauciones y las recomendaciones de siempre a los señores usuarios, los peatones, utilizar el paso cebra a los puentes peatonales y a los señores conductores respetar las señales de tránsito para que no existan posibles accidentes. Bueno, aquí les hemos presentado nosotros el preámbulo, como siempre, para que usted al momento de salir de su casa o si está en camino, pues ya sabe, buscar las alternativas para evitar inconvenientes y que usted pueda llegar de forma oportuna, tanto a su lugar de su trabajo o al que se haya propuesto fuera de Pichincha. Vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos. 7 de la mañana con 7 minutos. Titulares en Zona Cultura. Y este 14 de agosto estaremos contándoles sobre hechos de personajes importantes de nuestro país. Ministerio de Cultura presentó resultados del segundo llamado de convocatoria ICA 2019 para proyectos cinematográficos y audiovisuales. Exposición Naturaleza Mágica continúa abierta en la sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura. Más de 100 estructuras arqueológicas son investigadas en el sitio El Pital, en la provincia de Manabí. Día Nacional de la Cultura reunió a exponentes del arte. Libro 20 historias que parecen cuentos de Handel Guayasamín se presentó anoche en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY apoya la Cooperativa para Artesanos. Cine cubano en la tercera edición del Cine de Barrio. Primera oficina del CIOB estará en la Casa de la Cultura Núcleo de Azuay. La Floresta cuenta con su agenda propia de arte y cultura. En septiembre, los ojos del círculo turístico de todo el mundo se centrarán en la ciudad de Quito. Canto a Latinoamérica es presentado por el Coro Mixto Ciudad de Quito.

principiaba así. Los departamentos de Azuay, Guayas y Quito quedan reunidos entre sí, formando un solo cuerpo independiente con el nombre del Estado del Ecuador. Otro artículo menciona, el Estado del Ecuador se une y confedera con los demás estados de Colombia para formar una sola nación con el nombre de República de Colombia. Y al determinar el territorio nacional, el artículo 60 menciona que el territorio de estado comprende los tres departamentos del Ecuador en los límites del antiguo Reino de Quito. Igualmente designó a Quito como capital de la República y expidió leyes orgánicas, aprobó decretos y resoluciones. Actualmente el Ecuador se rige por la Constitución de 2008, oficializada tras su publicación en el Registro Oficial el 20 de octubre de dicho año. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, anunció a los 24 beneficiarios de la segunda convocatoria pública 2019 de proyectos cinematográficos y audiovisuales de Fondo de Fomento de las Artes, Cultura y la Creatividad. Esta convocatoria entregará $392,000. Este proceso inició el 1 de mayo de 2019 y receptó a 161 proyectos postulantes, de los cuales 82 pasaron a la etapa de evaluación individual, tomando en cuenta la calidad técnica y artística, viabilidad técnica y financiera e impacto social. Esto estuvo a cargo del Grupo de Especialistas Nacionales e Internacionales del Cine y el Audiovisual. Jean-Paul Peter Van Dierendock, director del Instituto de Cine y Creación Audiovisual ICA, dijo que el anuncio del apoyo del presidente de la República y del ministro de Cultura hacia la economía creativa es un espaldarazo para la producción audiovisual, ya que esto prueba que la unión hace la fuerza. Con el diálogo constructivo se puede cambiar el mundo, e hizo un llamado para seguir unidos para conseguir buenos resultados. Mencionó además que hay que amar lo que se hace para no estar solos desperdiciando la vida, y que el amor está dirigido a los creadores y sus obras, que enriquecen la vida de los ciudadanos y que estimulan la cohesión social y la felicidad nacional. Igualmente mencionó que la palabra felicidad nunca se la toma en cuenta en la función pública y en la vida social. Si la contribución de la economía creativa representa el 2% del PIB, del Producto Interno Bruto, esta economía creativa representa por lo menos 25% del PIB, el Producto Interno de la Felicidad. Y eso es más importante todavía. De pronto ustedes piensan, ahora que estoy bromeando, introduciendo el concepto del PIB. Y esto sería comprensible sabiendo que esa palabra felicidad casi nunca está tomada en cuenta en la función pública o en la vida social cotidiana. La Constitución del Ecuador, por ejemplo, con sus 55.716 palabras, no tiene ni una sola vez la palabra felicidad. Y esto es extraño, sabiendo que es lo único que nos interesa en la vida al final. Y eso es extraño, sabiendo que la felicidad es nuestro negocio. La felicidad es el negocio de la cultura, de la economía creativa, y es lo que nos motiva. Alexandra Ángel e Isabel, del grupo Warmicuna, que es uno de los favorecidos, mencionó que participar en esta convocatoria ha sido muy grato, ya que les ha permitido ir armando y puliendo el proyecto para poder participar. Bueno, pues también sumar un poco que este proyecto se viene trabajando con diferentes personas. Entonces también la posibilidad de esta segundo llamado, de esta segunda convocatoria fue, como Isabel lo mencionaba, estructurar mucho más el proceso, pero también darse cuenta que en este camino se van tejiendo igual otras redes, hay personas, hay recursos. Entonces para el proyecto y para nosotras, que bueno, parte de la producción también es extranjera, es estar aquí dándose cuenta cómo Ecuador puede construirse como una ventana para producciones hechas aquí en el país, pero también aunando esfuerzos y saberes de otros lugares. Al mediano y largo plazo es seguir aunando esfuerzos, seguir consolidando la propuesta y pues con este apoyo económico obviamente poderlo sustentar, poderlo aprovechar de la mejor manera y poder seguir nutriendo el proyecto. En el 2019, la convocatoria del Instituto de Cine y Creación Audiovisual se ha desarrollado de manera satisfactoria todas y cada una de las etapas entre el primero y el segundo llamado. En total, 39 proyectos han sido beneficiados con una inversión de $900,000, mientras que el tercer llamado inició el primero de agosto y se entregarán $400,000 aproximadamente. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. 7:21 a.m. Fotografía, óleo, acuarela, pasteles, lápices de colores y otras técnicas se exhibirán durante el mes de agosto en la Sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Este espacio se convierte en una vitrina para mostrar los nuevos procesos creativos de los artistas. Siete versiones diferentes se conjugan para, desde la plástica, la luz, el color, homenajear a la madre naturaleza y sensibilizarnos sobre la necesidad de respetarla. Cristina Ampuero, Francisco Barahona, Antonio Escobar, Luis Moreno, Fernando Quijarro, Jorge Moreno y Steven Olea son los artistas que conforman el colectivo. Siete para quienes el arte es una forma de expresión sin límites. Cristina Ampuero dijo a Zona Cultura que espera que sus obras puedan llevar alegría por el color y la temática que presenta. Mi muestra no lleva nombre, la verdad. Mi estilo es naif, un poco surrealista. Son más o menos 12 obras en un formato pequeño, a unos 60 por 50, 70 por 40, por ahí, ¿no? Mi tema es la mujer frente a la naturaleza, los animales, en todo el entorno natural. Mi obra tiene mucho color. Francisco Barahona, otro de los expositores, mencionó que su trabajo muestra el descuido que tiene el ser humano hacia la naturaleza. El discurso que puedo dar, el parámetro ancestral de lo que cada ser humano tenemos, que no podemos darnos el lujo de perder. Hay un descuido humano, es decir, de todo el mundo, en cuanto a dónde vivimos, por qué vivimos, si somos o no parte de lo de este escenario maravilloso que es el mundo, la mágica naturaleza. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de agosto. La programación de esta sala cumple dos objetivos: brindar a los artistas de diversas disciplinas una vitrina para visibilizar el resultado de los procesos creativos y brindar a la ciudadanía un espacio público de deleite y sensibilización en el arte. Esta exposición se inscribe en la política pública de activación de espacios para el desarrollo de las artes. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural participó en las excavaciones arqueológicas en el bosque nublado El Pital, ubicado a 10 kilómetros del cantón Puerto López. Esta actividad técnica se realizó bajo la coordinación de la Escuela de Campo de la Florida Atlantic University. Las intervenciones arqueológicas se realizaron en el recinto Río Blanco y Valle de Moncora, lugares que se caracterizan por su exuberante vegetación y clima húmedo. La investigación estuvo bajo la coordinación de la arqueóloga Valentina Martínez, docente de Florida Atlantic University y la comunidad. El investigador Andrés Garzón expresó que en el bosque nublado se ha detectado la presencia de aproximadamente 100 estructuras manteñas a lo largo del Río Blanco, donde se ha podido identificar una importante riqueza arqueológica. Él indicó, nuestra investigación en el sitio lleva alrededor de 5 años. Actualmente, los equipos se encuentran en el proceso de excavación de una vivienda prehispánica, la cual develará sus etapas constructivas y la secuencia de ocupación en el territorio. Los valles aluviales comprenden de una abundante flora silvestre, donde se constató recursos fundamentales para la tecnología prehispánica de navegación como la balsa, chontas, lianas y caña guadúa. En la etapa de prospección se detectó la modificación de la montaña de manera antrópica con la finalidad de acoplar las estructuras como las terrazas, plataformas, albarradas para diferentes usos socioeconómicos. La cultura manteña habitó en la costa del Pacífico ecuatoriano, específicamente desde Atacames hasta el Golfo de Guayaquil. La complejidad de una cultura ancestral en el cantón Puerto López es visible debido a los diferentes pisos climáticos que se conjugan en la localidad, entre ellos el litoral, bosque seco, húmedo y riberas. Nuestro trabajo inició hace 10 años en el sur de la provincia, en el cantón Puerto López. Se han detectado más de 300 sitios arqueológicos, informó la arqueóloga Valentina Martínez. La alianza entre la academia, las instituciones públicas y la comunidad son bases fundamentales en la puesta en valor de los parques arqueológicos, permitiendo de esta manera el desarrollo sostenible de la población heredera del bagaje cultural que aún compone su día a día. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Siete de la mañana con 26 minutos, momento de irnos a una pausa, le dejamos con mensajes de nuestra institución y ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición hasta el 28 de agosto, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.

Nuestro continente es el escenario donde ocurren las historias. Las ciudades son Quito, Lima, El Cusco, La Paz, Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, San Diego, California, Miami, Nueva Orleans y La Habana. Handel Guayasamín, arquitecto de profesión, cuenta con importantes obras en el campo del diseño urbano y en arquitectura, entre las que se destacan las casas de Guápulo, Casa Cueva, Capilla del Hombre, Casa Puruchuco, Casa Ámbar, Casa Terra, Casa Altamira, Plan Ciudad Quitumbe y el Parque Metropolitano de Quito. No se pierda la presentación de 20 historias que parecen cuentos del arquitecto Handel Guayasamín a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión. Vamos a continuar con la información y ahora nos trasladamos hasta el centro del país y le contamos que dentro del proyecto Galería de Oficios y como puesta en valor de las obras de los artesanos del austro del país, la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY apoya la conformación de una cooperativa de la economía social. Este proyecto busca promocionar de mejor manera el producto que realizan los artesanos y darle un doble valor. Y con estos propósitos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY, como un proceso que se desarrolló con la Galería de Oficios y para promocionar y valorar el trabajo de los artesanos de esta provincia, está apoyando la Cooperativa de Economía Social. Este es un proyecto que surgió luego de evidenciar la necesidad de los artesanos para comercializar sus productos. Así lo desarrollaba Joaquín Carrasco, encargado de los proyectos de la Casa de la Cultura. Se desarrollaron planteamientos con aliados estratégicos como el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, luego con una cooperativa que trabaja con la línea de fomento de economía solidaria, como lo es Jardín Azuayo. Hasta el momento se desarrollan procesos de capacitación, concientización y desarrollo de los fundamentos de una cooperativa. Los artesanos que participan en la Galería de Oficios pertenecen a la Casa de la Cultura. Hay una propuesta clara y se espera que se pueda aprobar por estas instituciones para firmar un convenio específico, por lo que ya existe un proyecto macro y se busca cristalizar la cooperativa como una personería jurídica. La Casa de la Cultura Ecuatoriana da el acompañamiento y facilita el uso de espacios. Es un capital de apoyo que brindan precisamente en este mes de agosto como mes de las artes. Inicialmente, esta cooperativa estará conformada por 15 a 18 artesanos, pero se buscará incluir a gente que tenga un reconocimiento en calidad e identidad y que hayan pasado por la Galería de Oficios de la Casa de la Cultura. Como tal, la cooperativa se busca transformar en una empresa con ejercicio económico mediante comercialización, promoción y distribución de los productos de los artesanos. Existe una tienda física y virtual para trabajar en cuanto al tema nacional e internacional y participaciones en ferias, contactos y gestiones. Como ejemplo, en el Seminario San Luis exhibió en la Galería de Oficios Identidad Cultural Azuay. Aquí, Selina Sánchez dio golpes de madera con los formones y gurbias que dieron varias figuras. Ella es una de las artesanas que forman parte del proyecto de la Casa de la Cultura, con la búsqueda de retomar el valor de los oficios que se hacen a mano. Son figuras de Cristo, ángeles, corazones con el rostro de María, el Niño Jesús, entre otros. Además de la escultura y el tallado de madera, esta artesana se dedica a la pintura y a tallar puertas, instrumentos musicales, cunas, aves, santos, vírgenes y mucho más. Uno de los invitados a este espacio es Enrique Machado, joyero cuencano que participó de la Galería de Oficios y quien manifestó estar de acuerdo con la conformación de la cooperativa. Se busca que los artesanos se vean como personas de valor por el trabajo que brindan al público y que, por supuesto, merece reconocimiento. Y de esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SUAY, junto a los artesanos, desarrollan la Cooperativa de Economía Social. Fuente, Diario El Mercurio de Cuenca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En San Antonio de Pichincha, con el auspicio de la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha, continúa la jornada de cine de barrio. En esta ocasión, el público conocerá la historia de Esteban, un niño que sueña con ser pianista. Corre con sus zapatos gastados. En su espalda una mochila le ayuda a mantener el equilibrio cuando se balancea al trepar las rejas de una casa en donde hay un piano. Así es la vida de Esteban, un niño que persigue el sueño de convertirse en un gran pianista. Su historia se presenta en la película cubana Esteban, que es parte del programa de cine de barrio desarrollado por la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha en la extensión de la Casa de San Antonio de Pichincha. La presentación se realizará este sábado 17 de agosto en el Centro Cultural Bel Arti. Rosa Ponce, directora de la Extensión Cultural de la localidad, cuenta la naturaleza del programa Cine de Barrio. Fundamentalmente películas que no están pues en el circuito comercial, digamos, ¿no? Son películas de lo que se llama también cine de autor o cine alternativo. Entonces, es eso fundamentalmente lo que estamos presentando. Y esta película, Esteban, concretamente con la que hemos arrancó el plan este, es una película que ha tenido varios premios, se estrenó en el 2017 y ha tenido varios premios en festivales en Francia, fundamentalmente, creo que en Argentina, otro festival, y en Canadá. Esta propuesta no es nueva, sino que anteriormente en San Antonio de Pichincha ya presentaban el programa Miércoles de Cine. Bueno, en San Antonio de Pichincha nosotros venimos trabajando aproximadamente desde el 2013, pero con otro nombre, ¿no? Y se ha ido perfeccionando hasta que nosotros en San Antonio de Pichincha todos los días miércoles nosotros te presentamos cine y decimos el cine del miércoles, así ya lo conoce la comunidad. Con el núcleo de Pichincha hemos articulado ya una programación que es específica del núcleo de Pichincha. La función será a partir de las 4 de la tarde en el Centro Cultural Bel Arti, ubicado en las calles Carlos Arévalo, lote 128 y Bolívar, barrio Santa Clara, en Pomaski. Posteriormente desarrollarán un foro con la temática central de la película, que es la de luchar por sus sueños. La entrada es libre. El pasado 8 de agosto en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Zamora Chinchipe, diferentes artistas expusieron sus obras en el tercer Festival Intercultural en el marco del Día Nacional de la Cultura. La celebración del Día de la Cultura y el aniversario 75 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión contó con varias exposiciones, entre ellas la de los niños que fueron parte de los talleres del núcleo, con los cuales demostraron las destrezas y habilidades. En la parte musical se contó con la participación del grupo femenino Estefanías, John Louis, Grupo Mis Raíces, Grupo de Danza y Baile Moderno. Raúl Valencia, miembro del directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe, agradeció el interés de los participantes y les alentó a seguir impulsando la cultura. Señaló que desde el núcleo provincial se genera espacios para la promoción y difusión de los talentos locales. Creemos que el desarrollo cultural y artístico es un recurso indispensable para el porvenir de los pueblos, por el genuino sentido a la relación con todas las personas, sin perder desde luego la propia identidad, resaltando siempre el interés creciente por mantener y promocionar valores, tradiciones y costumbres culturales que garantizan la participación y difusión más amplia en la vida cultural. Thank you.

Como datos, el CIOP se dedica a la difusión de la cultura tradicional, así como el rescate y valoración de la herencia intangible a través de la danza. Con esta nueva oficina en Azuay, capacitan a los grupos de danza y los músicos para un conocimiento con respecto a fiestas tradicionales. El CIOF organiza más de 50 festivales al año y uno de los objetivos en el acuerdo con la Casa de la Cultura Ecuatoriana es sumar más grupos afín que promuevan la identidad cultural en el país y a escala mundial. Un total de 28 personas representarán al Ecuador en un festival que se desarrollará en México el 7 y 21 de octubre y donde están invitados Estados Unidos, México, Colombia, Chile y Brasil. Y de esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SUAY, recupera un espacio tradicional dedicado ahora al arte de la música, danza y el folclore. Fuente, Diario El Tiempo de Cuenca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos a continuar con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El arquitecto Handel Guayasamín llegó la noche de este martes hasta la Casa de la Cultura para presentar su libro denominado 20 historias que parecen cuentos. En contexto general, esta obra marcó la vida del protagonista con hechos de su niñez hasta su madurez. Es una obra que plasma al arquitecto en el mundo de las letras y la literatura. Esta es mi primera vez que escribo un libro. Hice uno de arquitectura, pero esos son otros derroteros. Y ahora este se llama 20 historias que parecen cuentos. Y como el título lo indica, son registros de 20 historias en las cuales yo creo que parte de ellas uno ha sido protagonista, pero son tan extraordinarias que parecen ficción, que parecen cuentos. Y ese es el primer trabajo literario de este maestro, Handel Guayasamín, arquitecto de profesión, con un libro que recoge 20 historias que parecen cuentos, relatados por el propio autor. Este trabajo se basa en sus recuerdos y la madurez. Se abordan hechos que marcaron su vida y una obra con la cual el maestro se inaugura a los 67 años de edad en el ámbito de las letras. Precisamente le consultamos sobre este proceso de pasar de la arquitectura a la literatura. Es un paso natural, es decir, me da la impresión de que hemos estado también en esto de la arquitectura poética, en la cual la palabra tiene mucho valor y mucho sentido. Y ahora lo que vamos a hacer es un poco una literatura arquitectónica. Entonces hay unos nexos que ahí se juntan y que ojalá lo más importante de todo esto es que el lector, aquel que llegue a sus manos, digamos, este libro, pueda sentirse cautivado. Como el titular lo indica, las ciudades por las cuales recorre son Quito, Lima, El Cusco, Juliaca, La Paz, Río de Janeiro, Buenos Aires, San Diego, California, Miami, Nueva Orleans y La Habana. Handel cuenta con importantes obras en el campo del diseño urbano y la arquitectura. Entre ellas destacamos Casas de Guápulo, Casa Cueva, Capilla del Hombre, Casa Puruchuco, Casa Ámbar, Casa Terra, Casa Altamira, Plan Ciudad Quitumbe y el Parque Metropolitano de Quito. Todas obras en cuanto al tema de la arquitectura que ahora cambian el modelo hacia este nuevo estilo que le da el maestro. El comentario de la obra lo realizó el escritor Raúl Pérez Torres, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y exministro de Cultura y Patrimonio. Este es el análisis que dejó para la gente. Bueno, primero, qué bueno regresar a casa, ¿no? Que siempre tengo un gran cariño por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora, más que todo, que va a cumplir 75 años, el libro de Handel Guayasamín, que me parece son 20 historias extraordinarias alrededor de su vida, alrededor de lo que ha vivido. Y me parece muy importante que esto se haya publicado en la Casa de la Cultura. Yo creo que estamos publicando joyas realmente, con Patricio Herrera, que es el director de la editorial de la Casa de la Cultura, y creo que estamos por buen camino. La Las historias no son lineales, dejan marcas y muchas de ellas continúan en el tiempo. Nuestro continente es el escenario donde más ocurren estas historias. Así lo destacaba el maestro Handel Guayasamín. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, fue el presentador de esta obra. En sus palabras, resaltó como característica principal lo que el público descubrirá, dando lectura a cada una de estas páginas. Una obra que se inscribe en el trabajo editorial que permanentemente viene desarrollando la institución a través de su dirección de publicaciones dirigida por Patricio Herrera, que nos acompaña en esta noche. Esa cosecha tardía ahora ha publicado un libro realmente interesante, riquísimo por su contenido y por su forma de decirlo. Solamente quiero decir que recoge la niñez, recoge la infancia y la juventud de Handel, pero lo recoge en el barrio, en ese espacio vital donde todos crecimos. Nos va a llevar a recoger esos pasos de donde nosotros nos hicimos niños, nos hicimos jóvenes, y a recoger todas esas inquietudes que teníamos. Y de esta forma, con el acompañamiento musical de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus mejores melodías, se desarrolló la presentación del libro 20 historias que parecen cuento. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Información. Iniciamos con la información de la capital. En este 2019, el barrio La Floresta cuenta con una agenda cultural. La propuesta presenta diversas actividades realizadas por sus vecinos y locales comerciales. Celebrar las artes durante el mes de agosto se ha convertido en una tradición. En este año, la celebración se realiza en el barrio La Floresta, en donde las actividades se extienden durante todo el mes, todo con la creación artística y la gestión de la cultura desde diferentes ámbitos. La dinámica de La Floresta se divide en un barrio residencial, universitario, gastronómico y cultural. En sus calles se albergan 150 proyectos entre centros culturales, talleres artísticos, escuelas de baile y danza, centros de yoga y bienestar, tiendas y talleres agroecológicos, salas de cine independiente, tiendas de ropa de diseñadores locales, talleres de artesanías, galerías de arte, cafés, restaurantes, entre otros. Estos lugares, que funcionan de forma permanente durante el año, han preparado un programa especial para la celebración del verano cultural de La Floresta. El objetivo, según Carlos Tamayo, es hacer de este sector un referente cultural. Bueno, como colectivo, digamos que el propósito más ambicioso que tenemos es justamente el de hacer de La Floresta un distrito cultural en la ciudad de Quito. Si bien ya tiene un recorrido de aproximadamente unos 10 años este trabajo, porque pues bueno, si bien en 2013 digamos que se establece el colectivo, ya hay algunas iniciativas que están previamente, pero justamente como lo que buscamos es eso, posicionar La Floresta tanto en la ciudad como para todos los visitantes del país y fuera del país, para que siempre estén en La Floresta por la oferta cultural, gastronómica y también de emprendimientos, agroecológica que hay en este momento. Si bien es cierto que en la parte más occidental de este barrio están presentes bares y restaurantes, Tamayo señala que estos establecimientos no están dentro de la agenda del verano cultural que ellos manejan. Ya todo lo que, digamos que lo que aplicaría la Bora Borojo es a bares, y estos solamente están en Isabel la Católica. Uh-huh. Si pasas por ahí vas a ver que solo encuentras restaurantes en los que, pues claro, te ponen algo de música, puedes tomarte alguna cerveza con tu plato, pero no es como el tipo modelo de bar al que vas únicamente a tomar, ¿cierto? A hacer, uh-huh, a una fiesta, digamos. porque no necesariamente es tomar, porque puedes ir hasta las 3, 4 de la mañana, solamente una fiesta, pero digamos que está más orientado a eso, a la vida nocturna, a la fiesta. Entonces en la Floresta no está ese tipo de establecimientos, justamente. Durante el mes de agosto, quienes visiten este tradicional barrio encontrarán más de 100 actividades artísticas y culturales planeadas y organizadas por los diferentes emprendimientos que se encuentran en el sector, demostrando que La Floresta es un barrio epicentro cultural de la ciudad de Quito. Para esta semana en agenda, el Verano de las Artes presenta este martes, miércoles y viernes a partir de las 11 de la mañana, Bacarina desarrollará un taller de grabado. El miércoles, Colmena Galería ofrecerá ciclos de cine, culto y moda. Ayahuma tendrá feria de emprendimiento y exposición gratuita de arte reciclado. Literato Club del Té tendrá micrófono abierto para poesía y microcuentos. Detalles de la agenda las podrá encontrar en el fanpage de La Floresta.